Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hola a todos, bienvenidos a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario de Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Mi nombre es Ingrid Ruiz y esta semana nos encontramos con Sandra López. Hola. Hola Sandra, cuéntanos un poquito de ti. Hola, pues bueno, ya nos habíamos visto en un programa anterior, claro, con mi papel de antropóloga, ¿no? Para precisamente ver cómo la antropología física está inmersa en los estudios de género, qué es lo que hace. Uh-huh. Esta vez pues me vengo a presentar como relacionista internacional, que es mi segunda carrera, uh-huh, para presentar un poquito de los avances de mi tesis, ¿no? Que se titula Striptease, legislación mexicana pendiendo de un tubo, un estudio de casos sobre la situación legal en las bailarinas de la Ciudad de México. Ok. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿en dónde nos encontramos ahorita legalmente en esta construcción de si son bailarinas, si son trabajadoras sexuales? ¿Cómo está? El trabajo precisamente sale de este vacío legal, ¿no? No se encuentran en ninguna legislación, en ningún código, para empezar, ni la definición de lo que es una bailarina de striptease, y en segundo, pues no hay ninguna ley que las toque directamente para regular su trabajo. Okay. No son reconocidas como tal, como trabajadoras, o se les da otro estatus. Okay. Precisamente en este trabajo se aboga por que se les sea reconocidas como trabajadoras sexuales. No como artistas, que hay algunos grupos que así lo buscan, pero no se toma esta categoría porque no abarca toda la amplitud de su trabajo, ¿no? Es decir, un trabajador artístico no va a manejarte ninguna ley de tipo de contacto, y también como marcar más esta delimitación precisamente entre las actividades ilícitas que a veces vienen inmersas con las bailarinas, ¿no? Que puede ser la prostitución, la trata, que no necesariamente van ligadas, pero pues puede ser un factor de vulnerabilidad. Uh-huh. Y entonces se opta por la determinación de trabajadoras sexuales porque, uno, ya se tienen ciertos avances, los grupos sobre todo en cuanto a prostitutas, tienen un mayor trabajo ya, ¿no? Entonces hay unas bases. Uh-huh. Y también, pues, si buscas la definición de trabajo sexual, viene enmarcado el striptease como una rama de trabajo sexual. Sí. Ok. ¿Y cómo fue que pensaste en este tema? ¿Por qué te vino? Bien. Pues, como antropóloga siempre, pues, me llamó la atención esta parte, uh-huh, del cuerpo, ¿no? Y, pues, ya, posteriormente, yo tenía un contacto con un grupo de bailarinas que estaban exigiendo sus derechos. Okay. Entonces, a mí me estaba interesando esta cuestión aquí y también con la idea de que qué había afuera, ¿no? ¿Qué hay en otros países, uh-huh, en cuanto a la legislación para estas bailarinas, ¿no? Porque se tiene la idea de que hay más, más avances, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tomo como comparativo, pues lo que es Reino Unido, Canadá. Ok. ¿En esos dos países qué encontraste? Bien, lo que hay ahí es, hay mayor legislaciones que aquí, pero también siguen siendo indirectas. Es decir, por ejemplo, en Reino Unido se tienen sobre todo leyes en cuanto a licencias de establecimientos, ¿no? Licencias para sex shops o licencias para lugares de entretenimiento, incluso para... pues ya un poquito más específico en entretenimiento de tipo sexual, ¿no? Okay. Pero lo que hay aquí son leyes que se basan en una pues inconformidad social hacia estos lugares. Es decir, hacia quejas del aumento de la tasa delictiva y de inseguridad. Entonces, mm-hmm, van pensadas para regular estos establecimientos en cuanto a en qué lugares se encuentran, ¿no? O sea, establecer en ciertos puntos de la ciudad donde no puede haber dos lugares a menos de 1,000 metros, por ejemplo, uh-huh, uno de cada otro, que no deben de estar en zonas de hospitales, de escuelas. Entonces viene como esta reglamentación para alejarlos de lo que podría ser la buena sociedad, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Y también son leyes que hablan del interior, ¿no? De que tiene que ser un lugar, pues que diga lo que ofrece realmente, que no maneje precios elevados o que no vayan de acorde a la iluminación. O sea, son leyes indirectas realmente, porque uh-huh. no hablan de las bailarinas. Sí, porque esas las manejan en, pues hasta en los restaurantes, ¿no? O sea, sí. El tipo de iluminación, el sonido que debe de haber y todo. Exacto. Entonces, okay. Más bien son como pues un poquito de lugares lo públicos. Que puede entrar, pero no de manera directa. Hay algunos lugares donde sí ya hay más específico, pero esto es como más en ciertos países, ¿no? O sea, ciudades más bien. Y muchas veces corresponden a lugares de normas dentro del establecimiento, es decir, cuánta ropa puede o no mostrar la bailarina, ¿no? O sea, qué partes del cuerpo sí, qué partes del cuerpo no. O sea, no está mal visto los genitales, solo se permite como andar en toples. Okay. La distancia de la bailarina con el cliente, uh-huh. pero esto pues ya es muy variable dependiendo de la región. Por otra parte, en Canadá estamos hablando también de leyes de este tipo de establecimientos, pero también un poquito más de códigos, podría decirse, sobre lo que es la salubridad. Uh-huh. Ahí va más un poquito enfocado a eso, ¿no? Entonces, te presentan condiciones del lugar, por ejemplo, un tubo limpio, ¿no? Para que no haya problemas de higiene en ese uh-huh. aspecto. O también hablan como de no es en sí una ley, pero empiezan a ver las quejas y empiezan a ver el foco en estas actividades, como es el lap dance, ¿no? Y las consecuencias que trae por muchas veces que el cliente eyacula mientras la bailarina le está bailando, ¿no? Entonces, No sé qué es el lap dance. El lap dance, es a lo que iba. El lap dance es como esta forma de baile, también se le conoce como baile de regazo, donde las mujeres, pues prácticamente bailan sentadas en las piernas del cliente, ¿no? Entonces, hay como toda esta cuestión de seguridad, que en sí, por ejemplo, ya el Código Penal de Canadá lo prohíbe, ¿no? Es una actividad que se ve como denigrante y que acrecenta la simetría de género, entonces está prohibida. Uh-huh. Y es ahí un poquito donde se tienen, sí. Pero el problema, pues, es que muchas veces se recurren a estas actividades porque tanto en Reino Unido como en Canadá las bailarinas son independientes. Entonces ellas pagan por bailar. Okay. Entonces ellas para entrar al club donde van a bailar tienen que pagar su derecho de piso. Wow. Y muchas veces pues no es pues si te presentas un baile, pues no vas a sacar lo que necesitas para recuperar tu dinero, ¿no? Entonces por eso muchas mujeres aceptan hacer estas actividades como el lap dance, que ya están prohibidas, o incluso la prostitución. Wow. Sí. No sabía eso. Tú aquí en México visitaste varios lugares, table dance, ¿no? Supongo. Sí, yo me acerqué a un grupo de bailarinas que está organizando para exigir sus derechos. Uh-huh. Ellas pertenecen a la Asociación de Bares y Centros Nocturnos. Okay. Son 4 bares dentro de la ciudad uh-huh. que vienen manejando, ellos le llaman un nuevo modelo. El nuevo modelo implica que estos lugares donde se ofrece striptease ya no tienen el contacto con los clientes, con las bailarinas, no las pueden tocar. Tampoco existen los privados, precisamente para deslindarlo de actividades delictivas. Y esto surge a partir de una serie de operativos que se dieron hace unos 10 años, uh-huh. donde pues se presentaron muchas irregularidades en estos sitios y muchos cerraron, ¿no? Hubo un cierre de estos lugares, entonces ahí surge el movimiento. Y yo me entrevisté, solo asistí a uno de estos bares que pertenece a la asociación, pero bueno, en teoría se supone que los otros 4 trabajan de la misma manera. Okay. Pues ahí fue un poco complicado, ¿no? No tanto el acceso, porque fue pues fácil establecer el contacto por redes sociales. Y, perdón, ¿las mujeres pueden entrar a estos lugares? No está prohibida la entrada. Okay. Sí, pero, por ejemplo, cuando yo asistí, porque las entrevistas se llevaban a cabo en estos lugares, uh-huh. no vi la clientela uh-huh. femenina, ¿no? Okay. Uh-huh. Y entonces todo eso pues pone como un poco de trabas y dificulta el trabajo de campo, ¿no? Entre otras de esas cosas que lo dificultaron fue el hecho de que el contacto se hizo con una de las bailarinas, que es como la líder o la dirigente de este grupo. Okay. Esta bailarina, pues prácticamente estaba más del lado administrativo que del lado de bailarina. Y pues ella supervisó todas las entrevistas. Ella elegía a las chicas que iban a ser entrevistadas. Uh-huh. Y entonces eso va complicando. O sea, te limitaba para lo sí. Y limitaba a las chicas, ¿no? Lo que podían o no decir. De hecho, no fuera que... Sí, o sea, de hecho se presentaban cosas en... Ni siquiera que ella les dijera, ¿no? Era como una presión donde las chicas no sabían qué responder y le preguntaban a ella antes de responderme a mí. Wow. ¿No? Entonces ella les daba la respuesta correcta. No, manches. Sí, entonces fue un poco complicado porque ya al llegar a hacer estas entrevistas te das cuenta... Bueno, lo que yo noté es que el supuesto grupo de bailarinas que exige sus derechos no está conformado por bailarinas y que las bailarinas no exigen derechos. Mm. No, realmente las trabajadoras de ahí lo ven como una cosa temporal, donde muchas veces tiene la idea de que va a llegar un príncipe azul que las va a sacar. Claro. O que va a ser una actividad donde ganan mucho dinero y entonces esperan ahorrar mucho y salirse. Y salirse. Y ya, tener una mejor vida. O simplemente eso, ¿no? Se ve como algo temporal. Entonces, no están buscando la lucha de sus derechos porque uno, pues, te haces visible, ¿no? Al exacto, hacer tu no lucha. Quieren ser visibilizada, sí, ¿no? Exacto. Entonces, si vas a hacer algo temporal, pues, ay, mira, me pagan bien y no importa. Uh-huh. Pero, pues, entonces, el problema es que ellas son contratadas como artistas, de hecho, como si presentaran un performance, uh-huh. pero por contratos de un mes. Ah, okay. Que no les generan ninguna antigüedad, ninguna prestación. Y entonces, pero pues tú les preguntas a ellas qué es lo que les gustaría, uh-huh. y nadie de las bailarinas me mencionó esa necesidad de ser reconocidas como trabajadoras o de tener prestaciones. En comparación de las exoservidoras, ¿no? Que ellas exacto. sí luchan por este derecho. Exacto. Entonces, más bien lo que ellas buscan es que no se les criminalice y están muy contentas con este nuevo modelo porque ya no las tocan, ya no tienen que hacer cosas uh-huh. fuera de bailar, ¿no? Y entonces todo lo que te das cuenta es que realmente lo que se está buscando es por parte del personal administrativo o en todo caso de meseros y el que está en la puerta, uh-huh. esos son los que forman realmente la asociación. Y son personas que buscan tampoco que se les reconozca como trabajadores ni tampoco darles derechos, sino más bien que no se les criminalice y decir, bueno, estamos trabajando con un nuevo modelo donde no hay privados, donde no hay prostitución, entonces no puedes venir tú a hacerme operativos y cerrarme mi local. Exacto, porque la mayoría de los centros nocturnos de este tipo ya están siendo cerrados, ¿no? Si no es como hijo de alguien importante o tiene como gran cabida dentro de, no sé, de la política o de los más altos rangos, le cierran su lugar. Bueno, te digo porque yo estuve como hablando un poco con una chica que asistía mucho a Table Dance y pues se informó mucho acerca de... pues de cómo funcionaban. Pero sí, la mayoría ya están siendo cerrados, ¿no? Sí. Entonces, precisamente, esta asociación busca uh-huh. que se diga, estamos cumpliendo con las normas, no nos puede cerrar. Por lo que me decías de las entrevistas que tuviste, que fueron un poco limitadas, pero aún así me nace la pregunta, ¿no? ¿Alguien te mencionó sobre el manejo de su cuerpo, sobre qué sentían al... estar, no sé, arriba de la pista o...? Ya, directamente no. Uh-huh. Lo que pasa es que todas lo veían como precisamente un trabajo y va a terminar y punto, ¿no? Uh-huh. No se contextualiza mucho en su cuerpo. O sea, ves que hay cierto estigma porque no todas, o sea, no hay familiares, no todos los familiares saben que ellas se dedican o la pareja. Entonces siempre es como ocultarse, ¿no? Porque al final de cuentas, no se ve bien. Uh-huh. No todas, hay algunas que sí, sus familiares tienen conocimiento, y hay también otras cosas donde tienen conocimiento y no dicen nada porque al final son el sustento de su familia, ¿no? O sea, eran chicas que me decían, no, pues yo mantengo a mis hermanos, yo mantengo a mi familia, entonces pues ya. Wow. Y algunos que sí, ¿o no? O sea, pero son mínimos los casos en donde decían, bueno, mi familia está de acuerdo, solo me dice que me cuide, ¿no? Pero pues realmente que digas que tienen un... Ahí es un problema, ¿no? El problema de la agencia que tanto se debate entre feministas, ¿no? Si ellas uh-huh. tienen o no la agencia para decidir trabajar ahí. yo no noté que ninguna estuviera a la fuerza, ¿no? Esa es una realidad. No puedes decir, no, fueron obligadas, todas fue una decisión por voluntad propia. Uh-huh. Pero el debate está entre, bueno, ¿y cuáles eran sus otras opciones, no? O sea, tienes a chicas que antes de trabajar en los table dance se dedicaban a ser edecanes, uh-huh, modelos. Entonces llegan ahí por alguna recomendación donde les dicen vas a ganar más dinero. Entonces solo se busca esto. No hay tanto, se trata de como de no recaer tanto en el cuerpo. O sea, se trata como de visibilizar en sí la actividad que estás haciendo, ¿no? De hecho, yo noté un grado de consumo de alcohol elevado por la mayoría de ellas también, ¿no? Sí, claro. O sea, mientras hacía las entrevistas, ellas tomaban y tomaban y tomaban, ¿no? Que también es una, hay otras investigaciones que precisamente han estudiado esto, ¿no? Que hay una, se usa el alcohol para una disociación, para poder realizar el trabajo que tienes que hacer. De estas entrevistas, solo una persona me pareció que manejaba un discurso, pues un poco más en cuanto al cuerpo, ¿no? Es decir, una persona que decía, a mí me importa ofrecer un performance de calidad, ¿no? O sea, yo quiero montar una coreografía y yo quiero bailar y ver cosas del vestuario. Entonces, está preocupada, wow, en sí por su presentación, ¿no? Y en ofrecer, bueno, ella lo llamaba como un performance de calidad, ¿no? Ajá. Pero fue la única, una persona. De ahí en fuera, las demás, y también fue, es una de las razones por las que no se apela a catalogarlo como un trabajo artístico, uh-huh, es porque la mayoría de las chicas se subía a la pista y literalmente hacía lo que es un balanceo entre de peso en las piernas, ¿no? Ese era el baile. Uh-huh. Una caminata con balanceo de peso donde te vas quitando la ropa. Okay. No hay como una, pues no hay ciertos elementos, que te hablen ya de una coreografía, de un baile, ajá, elementos dancísticos, precisamente. Entonces, pues, no son todos los casos. O sea, se estudió aquí realmente un grupo bastante privilegiado, ¿no? Porque tanto las bailarinas como los clientes pertenecen a una clase media alta. Uh-huh. Entonces, pues queda también analizar otros contextos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, se centra más en Inglaterra y en Londres, ¿no? Uh-huh. En Canadá, pues en la provincia de Ontario, y pues en México, la Ciudad de México. La Ciudad de México. Esto es porque, uno, ahí son los lugares donde más se ha trabajado, uh-huh, y entonces donde se tienen un poco más de investigaciones. Okay. Entonces, por eso se toman estos lados. Es muy general para evidenciar todo el contexto, claro, de un país, pues, pero bueno. Pues sería difícil, sí, ¿no? Sí. Y bueno, hasta este punto hemos hablado de hasta dónde han avanzado las leyes mexicanas y la comparación con los demás países que acaba de mencionar Sandra. Estábamos hablando sobre la gente que no quiere que existan estos lugares como cerca de su lugar de origen, ¿no? O sea, cerca de sus casas, así, y cómo se estaban cerrando establecimientos y cómo las legislaciones se basan mucho en aceptar que estos establecimientos existan, no tanto por un reconocimiento a los derechos de las bailarinas, sino por una aceptación a este tipo de lugares de los más, bueno, para un beneficio de los más altos, ¿no? De los que dirigen este tipo de lugares. Sí. Y es que creo que la gente no se pone a pensar como en quiénes son las personas que trabajan ahí y por qué lo hacen, ¿no? Es lo que nos estabas diciendo hace ratito. Le contaba hace ratito a Sandra de una historia de una chica de la UNAM que conoció. Ahora sí que el amigo del amigo, una amiga de mi amiga. Una amiga que asistía mucho a table dance y de pronto conocí a una chica que estudiaba en la UNAM Leyes y pues esto que dice Sandra, conoció a su príncipe azul, la sacó de trabajar de ahí, terminó matándola y como esto varias historias similares, ¿no? ¿Tú conociste alguna de las historias, alguna historia particular? En este caso no me metí tanto a las historias particulares, ¿no? Uh-huh. O sea, de alguna manera salen, ¿no? Porque es el motivo por el cual llegan a trabajar ahí. O sea, familias separadas, madres solteras, uh-huh, gran cantidad de hermanos, con hijos. O sea, son las historias que ves. Personas que también, bueno, que mucho se ve eso, que quieren estudiar, ¿no? Esa es una realidad, que claro, no tienen la posibilidad y entonces ingresan a este trabajo porque, pues, le da la facilidad de horario, uh-huh, y una suma importante de dinero. Claro. De hecho, hay una historia bastante particular e interesante, a mí me pareció, de una chica que se va a un viaje con unas amigas. A mitad del viaje se acaban el presupuesto de todo el viaje. Y pues van a un club y piden trabajo. Okay. Y de ahí ella se queda bailando y pues es como entra, ¿no? Aquí. Y, wow. Y ves varias historias así, ¿no? O sea, o el caso de mi hermana ya trabajaba. Entonces me dijo que viniera porque se gana buen dinero. Wow. Sí, entonces. Qué feo. Bueno, yo conocí la historia de una señora. Bueno, no es feo, son formas de ganar dinero, ¿no? Claro. Creo que de aquí habría como un gran debate en si está bien o si está mal, pero qué está bien y qué está mal. O sea, creo que más bien es la forma que tienen conforme a sus necesidades. Yo conocí a una señora que trabajaba en eso y que lo hacía porque lo podía hacer en la madrugada, mientras sus hijos estaban dormidos. Claro. Y pues como esto varias, ¿no? ¿Esa es tu tesis? Sí. Te la paso. Sí, pues mira, de hecho, pues está el tema, ¿no? O sea, es el tema principal, sobre todo en estos trabajos, ¿no? En lo que incluye el trabajo sexual, porque pues es una instrumentalización del cuerpo, vender el cuerpo, el estigma que implica, también debate de la buena y la mala mujer, de que es un mal necesario, como la prostitución, claro, se ha dicho muchas veces. Y pues sí, el debate está. La posición que se plantea en la tesis precisamente es decir que, a mi parecer, son lugares de opresión, porque se sigue viendo como un lugar donde el hombre tiene acceso al cuerpo de la mujer, ¿no? Claro. Donde en una sociedad donde ya vamos ganando un poco más de terreno, donde ya hay más igualdad en ciertos aspectos, estos lugares representan como un fortalecimiento del ego masculino, ¿no? Porque, bueno, afuera las tengo que tratar pues como iguales y no se quejan, pero aquí no. Aquí yo estoy pagando y aquí yo puedo seguir con estos estereotipos. Sin embargo, no se puede caer en las posturas abolicionistas de decir, bueno, entonces hay que cerrar todo y... ¿Por qué no? Porque entonces da paso a una clandestinidad, ¿no? Y expones, exacto, más a las bailarinas a que se asocien a actividades delictivas que no les corresponden, ¿no? O sea, como la prostitución, o en todo caso que se den los factores de trata. Entonces es reconocer que sí es un lugar de opresión, porque a pesar de que también las mujeres pueden elegirlo voluntariamente, se les está objetivizando. Se les está objetivizando, ajá. Aunque ellas tengan también el discurso de empoderamiento que se maneja mucho en estos trabajos, ¿cómo las ve su audiencia? Claro. ¿No? O sea, el momento en el que yo me paré, me senté más bien en una silla a ver el espectáculo y me quedé ahí, uno, obtuve miradas de desaprobación por la audiencia, ¿no? O sea, por estos hombres que se sentían un poco invadidos, porque yo era la única mujer en el lugar, claro, que no estaba en la pista. Y segundo, aunque ellas vayan con este discurso de empoderamiento, las siguen viendo de manera... las objetivizan, ¿no? Sí, sigue, claro, siendo un objeto, o sea, las cosas que les gritan, la manera en que las ven, la, exacto, manera en que las tocan. Y que la mayoría de los hombres es como, esto lo vengo a hacer aquí porque no lo puedo hacer con mi mujer. Exacto, ¿no? ¿No? Sí, es como, bueno, aquí voy a sacar mis fantasías, ¿no? Que es también lo que mucho manejan las bailarinas, ¿no? Uno de sus discursos, dicen, mucho de lo que se maneja es, hacemos trabajo de psicólogas. Y sí. ¿No? Porque tienen que escucharlos y bla, bla. Entonces, pues sí es un lugar de presión, pero tampoco podemos darle la espalda, ¿no? No podemos decir, hay que cerrar estos lugares y ya. Entonces, lo que se busca precisamente es, pues, darles un apoyo, unas bases para que sean reconocidas como trabajadoras, para que, bueno, ya pasé 10, 20 años aquí, pero bueno, por lo menos sé que voy a tener una jubilación, sé que tengo ciertas protecciones, ¿no? Ok, ¿y cómo se origina el striptease en México? Bien, pues tenemos como alrededor de los años 50 el surgimiento de lugares de tipo donde se ofrecen música en vivo y se presenta un show, ¿no? De bailarinas, sobre todo es como un concepto de estilo cabaret, ¿no? Que se viene modificando a lo largo de los años 60, 70 y empieza a dar paso a lo que sería las ficheras. Es decir, cambia un poquito el tipo de baile. Hay un mayor acercamiento y aparte se le agrega a esta actividad el hecho de que pues por cada bebida o por cada baile, para tener acceso a esa chica se lo hace por medio de una ficha un boleto que tiene cierto costo, ¿no? De ahí, pues, ahora sí que con la entrada del Tratado de Libre Comercio y toda esta modernización y la idea de asemejarnos a los Estados Unidos, pues, se empieza a meter un show más de contacto. No quiere decir que no lo haya, ¿no? Porque siempre hay como este límite bastante difuso entre lo que se puede y no hacer, pero da una apertura y podría decirse tal vez una sexualización de la sociedad. Entonces es más fácil ver los anuncios, es más fácil acceder a estos lugares, ¿no? Donde las chicas se desnudan. Ok. ¿Cómo es la experiencia de las bailarinas en la Ciudad de México a partir de la entrevista que les hiciste? O sea, ¿cambió su perspectiva sobre algo? No, es muy difícil cambiar la perspectiva por las circunstancias que te digo, ¿no? Ellas tienen un discurso bastante aprendido de defender el modelo en el que están trabajando, pero realmente sin buscar ellas pues una lucha en cuanto a sus derechos, ¿no? También cabe resaltar que tanto en Reino Unido como en Canadá y aquí en la ciudad se tomó un grupo privilegiado, es decir, mujeres que pertenecen a una clase media alta, igual que los clientes que acuden a este lugar, ¿no? Que sí te maneja pues un cambio, ¿no? O sea, sí hay un mayor control, podría decirse, sí hay la manera de acercarse a las bailarinas es distinto que si te vas a provincia y miras estos mismos espectáculos en una clase baja, ¿no? Por decirlo así, es impactante. Claro. Y es una cosa que falta analizar porque ellas sí están completamente desprotegidas. Aquí, pues, se nota que se rompen las reglas porque es una realidad, a pesar de que estos lugares dicen que no hay privados, que no se toca a las mujeres. Ya en la práctica, tú ves que no es así. Uno, cuando las mujeres están bailando en la pista, pueden acercarse y pueden dejar que las toquen porque eso implica un mayor dinero. Es decir, les ponen el dinero en la ropa, en esto, ¿no? Que si solo bailas, pues es difícil que obtengas un dinero extra, por decirlo así. Claro. Y segundo, su trabajo obviamente no acaba en la pista de baile, ¿no? Porque aparte de que son un montón de mujeres, 50 mujeres que se tienen que presentar en una noche y tienen que esperar su turno, y un baile o dos, entonces no es como su principal sustento. Su sustento está cuando ellas bajan de la pista y tienen que irse a sentar a las mesas de los clientes. ¿No? Y es lo mismo que hablábamos de las ficheras, por ejemplo. O sea, se maneja el mismo concepto donde se le dan boletos al cliente por cierto tiempo con la bailarina. Y ellas también ganan una comisión por las bebidas que les inviten. ¿No? Y entonces en estos espacios también es cuando ves que el contacto, pues no es que no exista, está ahí también, ¿no? O sea, es que ella le tocó la pierna, que ella la besó, que esto. Y que cosas que al final se permiten precisamente porque implican una ganancia extra, ¿no? Claro. Pero pues precisamente se busca eliminar estas cosas. ¿Y solamente tuviste contacto con esta bailarina como tipo administrativa o el dueño del lugar habló contigo en algún momento? Sí, hablé con el abogado del establecimiento, que es el dueño de uno de los bares. Okay. Me parece un poco repetitivo el discurso. Precisamente es el discurso de nosotros nos preocupamos por el cliente, nosotros no clonamos sus tarjetas, nosotros les damos a los clientes las reglas cuando entran, ¿no? O sea, antes de que algún cliente entre, la regla es no puedes tocar a las bailarinas. Y ya no tenemos privados, no hay lugares oscuros, aquí no se ejerce la prostitución. Y es una lucha constante porque se les reconozca y no se les estigmatice, más que nada, precisamente como decíamos, para que no les cierren estos centros. Y pues es gente que se hace bien mover porque está pues promocionándose, pero como te decía, al final el papel de las bailarinas pasa a ser la imagen. Ellos hablan y ellas posan para las fotos. Wow. ¿No? Entonces es bastante crudo, pero es un poco de avance. No se puede decir que sea la manera adecuada, pero pues está un poco más protegidas estas mujeres, ¿no? Sí, no me imagino cómo estarían antes de sí. esta ley. Seguimos en Sor Feminisma con Sandra López. Estamos hablando un poco acerca de si las bailarinas dentro de un table dance pasan a ser actrices con agencia. ¿Tú qué dices, Sandra? Es un tema complicado, ¿no? Los debates feministas están fuertes en Ajá. ese aspecto. Que es parte de lo que tiene en su tesis, debo decirlo. No fue pregunta que yo me inventé. Así es. Precisamente en la tesis retomo estas posturas, ¿no? Uh-huh. En cuanto a ciertos feminismos que hablan de mujeres que tienen agencia porque ellas deciden, y no solo agencia, sino que están empoderadas uh-huh. porque están transgrediendo los límites de lo que se espera de ser mujer, ¿no? De una mujer en su casa y guardada, no, o sea, es una mujer libre, liberada, okay. ¿no? También en su aspecto, en el aspecto sexual. Uh-huh. Y por otro lado están estas feministas que nos hablan de que es un modo de opresión, ¿no? Es, por ejemplo, nos dicen que son lugares para el fortalecimiento del ego de los hombres que van como turistas a un museo a ver mujeres desnudas, ¿no? Entonces, algo que es beneficioso, placentero para ellos, pero no necesario para la mujer, okay. ¿no? Una opción que se elige de manera, pues, no del todo consciente, ¿no? Es donde se pregunta a la agencia de estas mujeres uh-huh. para ingresar estos trabajos. Es difícil porque tampoco puedes invisibilizar a las bailarinas cuando ellas te están diciendo que están ahí por voluntad propia. Y no puedes, ahora sí podría decirse como lo que se hace con los niños, ¿no? Infantilizarlas uh-huh. y decirles es que ellas no saben. Porque entonces estás pues también cayendo en seguir victimizando a este grupo, ¿no? Porque claro. estás diciendo que no tiene la capacidad para decidir. Uh-huh. Pero también hay que ver otros factores que son las condiciones en las que se encuentran esas mujeres. ¿Por qué recurren a estos trabajos? Especialmente estos trabajos donde implica el instrumentalizar el cuerpo, el vender el cuerpo, ¿no? Son... Y ahí nos preguntamos, o sea, ¿qué trabajos... ¿O qué opciones tiene un hombre y una mujer ante estos trabajos? O sea, yo creo que es muy poco el hombre que dice, bueno, no tengo otra opción, no uh-huh. No soy una persona calificada en cuanto a una profesión, entonces me voy a dedicar a bailar. Uh-huh. No, pero sí lo hacen las mujeres. ¿No? Entonces, es difícil decir, yo creo que tienen agencia, pero es como lo que mencionaba, cuando ellas bailan y cómo las ven. Uh-huh. Ellas pueden bailar sintiéndose empoderadas, sintiéndose que están siendo libres, disfrutándolo, pero cómo las mira su audiencia. Sí, claro, no dejan uh-huh. de ser parte de una minoría que está siendo violentada, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, se vuelven objetos a la mirada de la audiencia. Entonces ahí es donde entra pues un problema más amplio, ¿no? Que uh-huh. es esto precisamente de la asimetría de género, ¿no? Okay. Donde estás teniendo un privilegio para los hombres en su mayoría, porque son lugares dirigidos en su mayoría a un hombre heterosexual. Uh-huh. Pero pues sigue habiendo esta visión, ¿no? Esta visión negativa ante ellas. Que por más que ellas traigan un discurso de empoderamiento, pues no va a llegar a ser. ¿Por qué? Porque al final se les sigue estigmatizando, ¿no? O sea, se supone que ellas son bailarinas y solo bailan, pero mucha gente las asocia con la prostitución, ¿no? O sea, son prostitutas. Y es que, o sea, es algo que todos, pues no sé si hemos o han, pero llegado a pensar, ¿no? O sea, si ves una bailarina y la asocias directamente con una prostituta, que tampoco tiene nada de malo, ¿no? Pero... todo radica en la violencia en la que se ejerce para con ellas, ¿no? Sí, o sea, hay casos, por ejemplo, en donde ¿cómo defiendes a una de estas chicas si es violada? Uh-huh. Es un caso difícil, ¿no? Porque generalmente se asocia y es como, es tu trabajo, y no, o sea, no. Hay límites que parecen muy invisibles o muy fáciles de transgreder, pero uh-huh. en eso hay que trabajar, en poner límites, como fin principal y momentáneo, para después también buscar erradicar estos lugares, porque al final de cuentas sí se está viendo una como lugares que hacen que la división y la desigualdad de género prevalezca. Claro. Ay, es muy pesado este tema, pero tal vez es muy tonta mi pregunta, pero yo no sé mucho del tema. Al revés, o sea, lugares donde los hombres bailen para mujeres, ¿existen? Sí. No sé, no lo tomo en esta investigación, pero precisamente también en las memorias del seminario se presentó un artículo sobre la ciudad y cómo es influida por el género, ¿no? Entonces, pensando precisamente en estos dos tipos de lugares, en los lugares de striptease table dance dirigidos para un público masculino y los women's club dirigidos a un grupo femenino. Okay. Lo que se hizo aquí fue una comparación, cotejo de los lugares que existen dentro de la ciudad y se ve un elevado número de lugares dirigidos a hombres respecto a los lugares dirigidos a mujeres. Okay. Son una minoría, ¿no? Entonces ahí te está hablando de algo, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar también el concepto y cómo se manejan desde el interior es distinto. En los clubes de striptease tienes unas 50 mujeres, 60, en una misma noche. Mujeres que no tienen, se les despersonalifica, por decirlo, despersonaliza. completamente. Son mujeres que pasan y bailan, es un cuerpo que baila, claro. No hay más. Mientras que el lado de los Women's Club presenta un performance más elaborado. De hecho, te metes a las páginas de cada uno de estos clubs y viene una lista de 8 hombres con su descripción, su nombre, un performance y una actuación y coreografía especial para esa persona, ¿no? O sea, órale. Se les da un personaje, se les identifica, mientras a las del lado de las mujeres se les objetiviza. Yeah. Y también, pues, la visión que se tiene de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, las mujeres siguen siendo como, pues, mal vistas, como prostitutas, y no porque esté mal la actividad, sino porque se les pretende denigrar, ¿no? Sí, precisamente con la etiqueta de puta. Claro. Y por otro lado, los hombres que se dedican a bailar tienen un discurso más del ego y de todas las mujeres las traigo locas. Y las mujeres que acceden a ellos tampoco los ven de esa manera. No los ven de una manera negativa, ¿no? Sí, no los minimizan. Exacto. Wow. Y aquí estaba viendo sobre que el 60% de las mujeres, o sea, su lugar de nacimiento estaba... Ay, ¿dónde está? Bueno, no, lo del lugar de nacimiento. ¿Tú notaste si las mujeres que se dedicaban a esto, su lugar de nacimiento radica, bueno, era en provincia o en la Ciudad de México? En eso no... La mayoría son de la ciudad. Todas, la mayoría. Y la otra parte viene de provincia y de hecho con ellas es un poco más difícil trabajar. Bueno, más bien no difícil trabajar, sino las historias a las que te enfrentas son más difíciles, ¿no? Porque son mujeres que dicen, yo sí trabajaba en provincia y sí me tenía que prostituir. Okay. ¿No? Entonces vengo aquí porque es diferente. Pero la mayoría son de la Ciudad de México. Que es un dato ahí interesante porque también uno de los planteamientos que se presenta con la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, que es la que trata de reglamentar estos clubs, una de las cosas es que ellos manejan que no hay bailarinas extranjeras. Ah, okay. Para evitar conflictos de trata. Pues sí, a ellos les conviene más. Sí, pero no hay nada de estas migrantes nacionales, ¿no? De estas personas que vienen de provincia. De ellas no se menciona nada y que también es una cuestión que habría que analizar. Analizar, claro. ¿Y la edad? ¿Cuál es el rango de edad que maneja? La edad. Generalmente son personas de 23 a 30 años. Y bueno, cabría decir aquí que es una edad mayor, que son personas, pues quitar el estigma tal vez que se dice que son menores de edad, ¿no? Uh-huh. Pero el problema aquí es que muchas de ellas tienen 10, 15 años trabajando. Wow. ¿No? Entonces realmente estás viendo a personas que entraron pues muy chicas al ambiente, solo que llevan muchos años bailando. Wow. Estaba viendo aquí una parte de una de las entrevistas que hiciste, que donde preguntas cuántos días a la semana trabajas, te contestan que 4 o 5 días, depende. ¿De qué depende? De mi ánimo o de la cruda que traiga. O sea, sí. Estamos hablando también que si bien estas mujeres son entre 23 y 30, entraron siendo menores de edad y aparte consumiendo alcohol siendo menores de edad, ¿no? Y eso es algo que se les hace a fuerza, ¿no? O sea, tienen que tomar a fuerza. Sí, de hecho también hay como estos de, como la disociación, ¿no? El alcohol para disociarse sí, lo que de la actividad que van a realizar. Y sí, se ve mucho, ¿no? En las entrevistas. Lo del movimiento pro entretenimiento erótico, así ¿en es. ¿Qué consiste? Es este grupo que te mencionaba que se formó por las bailarinas para exigir sus derechos, sí. Okay. Es que deberían de ver la tesis, está muy, muy impresionante lo que contestan las bailarinas. Sí, de hecho, una de las preguntas que pertenecía a la pauta de la entrevista era si ellas pertenecían a este grupo, se consideraban que pertenecían a este grupo. Las respuestas eran muy tajantes, muy cortas, era un sí. Uh-huh. Pero, por ejemplo, nos encontramos con una de las bailarinas que su primera respuesta fue un no. Wow. Y pues obvio estaba aquí la que dirige la asociación y inmediatamente intervino, ¿no? Fue un, claro que sí perteneces. No manches. Y entonces, sí, ¿verdad? Sí. Wow. ¿No? Entonces eso. Y pues ya. O sea, la participación es marginal en un grupo que se supone que es de ellas. Sobre todo, ¿sabes qué? Me parece interesante el manejo psicológico, el manejo de las emociones que tienen. ¿No? O sea, porque al ser muy fuerte, pues en primera, ser objeto frente a un público, ¿no? Y en segunda, pues esperar dinero a partir de que alguien te toque o no. Claro. Estaba leyendo aquí, miren, les voy a leer. hablan acerca del papel de psicólogas que ellas desempeñan. Y dice una de las entrevistadas, no creo que necesites hacer tantas cochinadas para ganar dinero. O sea, esto no es una prostitución tal cual, o sea, es una compañía. Es una persona que se te presta para que te escuche, para que saques tus cosas, porque prácticamente la mayoría de las personas que vienen aquí traen muchos pedos, y lo único que quieren es ser escuchados o que les digas cosas bonitas. Un besito en el cachete, un bailecito y ya. O sea, hasta ahí no hay que llegar a más, con eso es suficiente. Y muchas de las personas que te digo que yo conocí también, hasta que ya se acabó, ya no estoy viendo. Que te digo que muchas de las personas que yo conocí también decían que, pues que sí, muchos nada más les pagaban los tragos para que las escucharan. Entonces imagínate tener que lidiar con lo que traes tú en la cabeza más lo que trae otra persona, y debe ser algo muy, muy fuerte, ¿no? Sí, es un trabajo bastante pesado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por eso también la recurrencia al alcohol. Uh-huh. Y es importante tomarlo porque las miradas se desvían. Uh-huh. Yo he recibido comentarios en mi tesis así como de, ay, es que, ¿por qué ellas? Sí, uh-huh, hacen lo que quieren y ganan un chorro de dinero, claro, y que no. ¿Qué ellas qué? Ajá. ¿Cuál es su problema? No, la tienen ganada, ¿no? O sea, vida fácil para ellas. Ajá. Y pues no, es bastante complicado, ¿no? Y sobre todo también porque se les deja de mirar, ¿no? O sea, centrarse en el trabajo sexual es centrarse en las prostitutas. Uh-huh. Y se deja de lado a estos grupos que al final de cuentas pues también tienen una carga emocional y física desgastante, ¿no? Porque no hemos hablado, pero también están las cosas de el cuerpo que debes tener para trabajar en estos lugares, ¿no? Las cirugías, las dietas, el ejercicio, todo lo que tienen claro. que hacer estas mujeres para tener un cuerpo que se considere bello, ¿no? En estos estereotipos occidentales. Y apto para seguir trabajando en estos lugares. Ay, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar de tu tesis? ¿Cómo? Todavía no podemos encontrarla en algún lugar, ¿verdad? No, está a punto, pero todavía no. Yo les paso el link en cuanto esté. Pero bueno, ya por último me gustaría agregar que pareciera que están desprotegidas y que no hay ninguna ley, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí tenemos las bases. Tenemos las bases tanto dentro del país como internacionalmente, ¿no? Con la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos declaraciones que apelan por un trabajo decente, uh-huh. Que implica pues oportunidades de acceder a un empleo productivo que genere pues ingresos justos y que también dé la seguridad en el lugar del trabajo, la protección social, la libertad e igualdad entre los trabajadores. Uh-huh. En esto nos podemos basar para decir que ellas necesitan estas medidas, ¿no? Y sí son reconocidas como trabajadoras también en la ley internacional porque entran dentro de un grupo que serían trabajadoras atípicas. Ah, ok. Atípicas que dentro de esta clasificación se encuentra el trabajo encubierto, que es como el que no se ve clara la relación de lo que hacen, y esto es un problema porque pues muchas veces puedes decir que hacen una cosa y no la hacen, ¿no? Que es el tema de la prostitución o la trata. Uh-huh. Pero estas son las herramientas para analizar y eliminar si es necesario estos trabajos atípicos si no van conforme a los derechos. Entonces es importante tomar una visión de género para analizar este problema y para analizar las leyes desde esta base, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces las leyes no tienen una visión de género. Entonces es importante ver que es una actividad que sí, que trae consecuencias económicas pues grandes para las mujeres que laboran, pero también trae otros problemas, ¿no? Como decíamos, la carga emocional, la carga física. Entonces, se sigue viendo el estigma, se sigue viendo como algo temporal porque no se quiere permanecer ahí. Uh-huh. Y pues ante todo la mirada de que es el cuerpo público de la mujer, ¿no? El acceso para todos porque es mujer. Claro. Entonces hay que centrarnos ahí y pues tratar de buscar las medidas para que se vuelva un trabajo decente. Las tenemos ya en la Organización uh-huh. Internacional del Trabajo y también pues con los avances que se están haciendo aquí con el pro entretenimiento erótico, ¿no? Uh-huh. Que si bien no van enfocadas a las bailarinas, pues son una base. Entonces, agarrarnos de eso que ya está y reconocerlas como trabajadoras sexuales. Y sobre todo también ver quiénes están favoreciendo de ellas y, como dices, la legislación necesaria que deben tener como para... O las reformas dentro de los lugares de trabajo, ¿no? Claro, sí, ya no, precisamente es ya no que ellas dependan de leyes que hablen del establecimiento, que hablen de los dueños, que hablen, pero fuera. Es un momento también de escucharlas, porque eso es uno de los retos a los que me enfrenté. Hay poca información, hay poca bibliografía, ¿no? O sea, no sabemos realmente las condiciones laborales a las que están sometidas, porque no hay investigaciones. Y porque O sea, cada quien dentro del establecimiento tiene como sus reglas diferentes, ¿no? Exacto. Entonces, no tienen en qué basarse. Y qué bueno que tú te centres en esto y que puedas ayudar un poquito a que esto se pueda modificar. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues solamente es esto de ver a los grupos marginados, ¿no? O sea, no podemos darles la espalda diciendo solamente que es opresión. Sí lo es, y el fin último es erradicarla y erradicar estos lugares, pero mientras tanto, mientras llegamos a las condiciones para hacerlo, hablar con ellas, porque al final ellas son las que saben sus demandas, ¿no? Ellas son las que saben qué es lo que buscan y lo que quieren. Y pues ya partiendo de las demandas que ellas expresen, pues trabajar en eso. Claro, modificar su entorno inmediato para que se pueda modificar como a grandes rasgos. Pues muchas gracias, Sandra. No, gracias. Hasta a ti. Aquí nos quedamos por hoy en Sol Feminisma. Nos escuchamos todos los martes y jueves a las 11, 15 y 20 horas por Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima.